antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Almodóvar hará un cortometraje con Tilda Swinton. El cineasta prepara un proyecto en formato breve para la adaptación del monólogo La Voz Humana, texto dramático de Jean Cocteau, donde una mujer sufre el abandono de su amor en una llamada telefónica. Se trataría del primer trabajo en inglés del director manchego con la actriz como protagonista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.